En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Este mediodía se conocerá el fallo del segundo juicio por el crimen de Atahualpa Martínez. A las 12:30 de hoy, el tribunal que preside Carlos Mussi dará lectura al fallo en el marco de la fuerte expectativa generada por la controversia entre la fiscalía y la querella en relación a la culpabilidad de los tres imputados. Como se recordará en sus alegatos, el fiscal Hernán Trejo pidió 17 años de prisión para Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo, mientras solicitó la absolución para Belén Barrientos. En cambio, la querella, a cargo del ex juez Fabio Igoldi y la abogada Julieta Mosquera, no los acusó del asesinato, ya que ninguno de ellos participó del mismo. Los aportes de los peritos fueron decisivos en el segundo debate y en base a esos aportes, la querella no acusó. Sin embargo, los abogados pidieron seguir investigando el caso y mencionaron a Leonardo Mildenberger como presunto autor del crimen de Atahualpa. Mientras tanto, toda la expectativa estará puesta este mediodía en lo que decida el tribunal, que además de Mussi, integran Ignacio Gandolfi y Marcelo Valverde, en lo que podría ser un capítulo más de la investigación del asesinato ocurrido el 15 de junio del 2008. El frutazo en Buenos Aires puso al descubierto la crisis de la fruticultura regional. Representantes de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén realizaron un frutazo ayer en Plaza de Mayo para visibilizar la crisis que están atravesando las economías regionales. La fruta no se vende, cae el mercado interno y bajan las exportaciones. Los productores regalaron 20.000 kilos de frutas como medida de protesta. Daniel Pérez, productor de peras y manzanas, dijo que el frutazo es consecuencia de que los productores no estamos recibiendo ni el costo de producción. Tenemos un costo de 11 pesos con 20 centavos y estamos recibiendo entre 5 y 6 pesos. Ya no da para más, dijo, no podemos seguir produciendo y lo queremos visibilizar para que el gobierno nacional tome las medidas necesarias, explicó el productor. En la movida, los chacareros rionegrinos y neuquinos fueron acompañados por productores de cítricos de la provincia de Entre Ríos, que también atraviesan un momento crítico por la caída en las ventas. El gobierno brindará servicio electoral a 15 municipios. Será el 23 de junio, fecha en la que elegirán autoridades comunales los municipios de Roca, Luis Beltrán, Allen, Cervantes, Chimpay, Cipolletti, Contralmirante Cordero, Fernández Oro, General Enrique Godoy, Ingenieros Jacobacci, Mainqué, Maquinchauni, Orquinco, Ramos Mexía y Sierra Colorada. Para estos comicios, el gobierno de Río Negro va a proveer los elementos y materiales necesarios para el desarrollo de las elecciones, además del servicio de custodia y entrega de un aporte no reintegrable por el pago a autoridades de mesa. Kicillof visitará Patagones durante la semana próxima. El exministro de Economía, Axel Kicillof, visitará Carmen de Patagones la semana próxima, posiblemente jueves o viernes, según anunció Fabián Firma Paz, dirigente del peronismo Maragato. Kicillof es uno de los nombres con mayores chances de representar al kirchnerismo como eventual candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Esta gira del diputado nacional abarcará localidades de la sexta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que comprende a Bahía Blanca, Villarino y Patagones. La justicia le dio un año al Estado para sanear el Nahuel Huapi. El juez federal Leónidas Moldes hizo lugar al amparo colectivo presentado hace ya 9 años por impulso de la Defensoría del Pueblo de Río Negro para ponerle límite a la contaminación del lago Nahuel Huapi y ordenó a la provincia que ejecute en un año las obras de saneamiento. El fallo aclaró que en caso de no cumplir con la condena, que incluye la construcción del segundo módulo de la planta depuradora, el colector costanero y otras obras complementarias, los funcionarios responsables se exponen a recibir sanciones económicas proporcionales al costo de la obra. El amparo original fue presentado por la exdefensora del pueblo Ana Piccinini y luego complementado por otras acciones similares que impulsaron la senadora Magdalena Odarda y la organización ambientalista Árbol de Pie. El trámite se extendió por casi una década, en la cual hubo un largo diferendo por cuestiones de competencia que debió ser saldado por la Corte Suprema. Comienza la campaña de vacunación antirrábica gratuita. Desde hoy y hasta el viernes 26 de abril se realizará la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos en el Centro de Atención Municipal del barrio Lavalle. Las mascotas deberán tener más de 4 meses de vida y se vacunarán por la mañana de 9 a 12. Para realizar el servicio se solicita a los vecinos llevar a los perros con collar y correa y a los gatos en bolsos de transporte. Las noticias nacionales. Fallo histórico que reconoce los derechos originarios. Absolvieron a una comunidad mapuche acusada de usurpar Vaca Muerta. Los 6 integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe fueron absueltos ayer luego de ser juzgados por usurpar supuestamente un terreno en el yacimiento Vaca Muerta en la zona rural de Añelo. La decisión fue tomada por el juez de garantías Gustavo Ravisoli. El fiscal Marcelo Silva había acusado a los integrantes del LOF por haber ingresado el 12 de noviembre de 2014 al terreno ubicado sobre la ruta provincial 17, cuyo título de propiedad figuraba a nombre de los hermanos Gilberto Andrés y Pablo Vela. Ayer se conoció la sentencia histórica de la justicia que absolvió a los acusados por entender la vinculación cultural y ancestral de las tierras con la comunidad Campo Maripe. A través de un comunicado, la Confederación Mapuche del Neuquén celebró que sea el Poder Judicial quien puso las cosas en su lugar y exige al Poder Político que se ponga pantalones largos, se olvide de los negociados y cumpla con las leyes y jurisprudencia que reconocen los derechos del pueblo mapuche. Celebramos que por fin Campo Maripe logre la reivindicación luego de tantas humillaciones sufridas a manos de un privado amparado por el poder político, señala el documento de la Confederación Mapuche. Violenta represión contra trabajadores que reclamaban ayuda en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Buenos Aires. Pasado el mediodía de ayer, la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma se movilizó denunciando que el hambre es un crimen y reclamando políticas sociales y económicas que permitan tener trabajos y vidas dignas. Sin embargo, al llegar al Ministerio de Desarrollo Social, la columna de trabajadores y trabajadoras fue reprimida con gases lacrimógenos por la policía que detuvo a un trabajador cartonero. La FENAD denunció que el abogado de la central, Pablo Kleiman, tuvo que ser hospitalizado por los gases lacrimógenos. Desde la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma condenaron la represión de los trabajadores que lo único que reclamaban eran trabajos dignos para el pueblo y que se termine con el hambre, que es un crimen de Estado. La Cámara de Mar del Plata volvió a rechazar un pedido de Stornelli para apartar a Ramos Padilla. El fiscal porteño había denunciado supuesta vulneración de garantías constitucionales o arbitrariedad por parte del juez federal de Dolores en su presentación en el Congreso. Sin embargo, la Cámara Federal de Mar del Plata volvió a respaldar al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ante el intento de Stornelli de apartarlo de la causa que lo investiga como involucrado en los graves hechos de inteligencia ilegal en la asociación ilícita que comandaba el falso abogado Marcelo D'Alessio. Ratifican el paro del 30 con actos y movilizaciones. Los dirigentes del Frente Sindical para el Modelo Nacional ratificaron este martes el paro general de 24 horas del 30 de abril próximo en demanda de modificaciones a la política económica. Y señalaron que se va a realizar con movilizaciones en cada una de las actividades que integran ese espacio, según afirmaron Sergio Palazzo y Pablo Moyano. El dirigente camionero dijo que la huelga nacional será acatada por millones de argentinos y se transformará en un parazo a pesar de que algunos dirigentes no hayan adherido y vivan de rodillas en obvia referencia a la CGT. Palazzo, a su vez, quien calificó al presidente Mauricio Macri como cipayo y convocó a sufragar en octubre por un nuevo gobierno que represente a los argentinos, aseguró que la resistencia sindical va a continuar, no obstante las persecuciones oficiales y judiciales, y realizó un llamado a realizar un paro contundente que ponga fin al ajuste y al hambre. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.